Nuestra identidad se construye mediante el lenguaje, mediante el nombre que la sociedad nos asigna, la utilización de ese nombre por las gentes de nuestro alrededor, de ese nombre o de esos nombres, mediante lo que se dice o no se dice del grupo del que formamos parte, es decir, de cómo se nos llama, de cómo se nos ignora, porque no hay mayor aprecio, acordaros, desprecio que no hacer aprecio, de cómo se habla de nosotras, de nosotros, de cómo se nos ve, cómo nos presentamos en público y en privado, cómo nos explicamos. Todo eso pasa a nuestra identidad y todo eso se construye a través del lenguaje. Esto, la construcción de la realidad a través del lenguaje, la construcción de la identidad de los grupos sociales y de las personas como miembros de grupos sociales, son dos, no descubro nada aquí diciendo esto, son hechos bien conocidos, conocidísimos por la clase política, por la propiedad de los medios, por el mercado, por publicistas, por las personas que se ocupan de crear opinión. Todos estos grupos, las personas que forman estos grupos que he mencionado, que van desde la clase política hasta publicistas, luchan denodadamente por controlar el lenguaje utilizado en periódicos, radios y cadenas de televisión.